muchísimas gracias. Te agarro el micrófono, ¿viste? Silencio. El disco clásico, esto es Pez de los Orfebres haciendo I Look. Tercera temporada. Mind.